XX7, 4 minutos, y una de las cosas que espero, además de ganarme la lotería, es encontrarme con Drake. ¿Sí? Sí, que la vida nos ponga en el mismo lugar y decirle, a usted lo estaba esperando, por fin, porque Drake, pues eso dicen los medios, tiene la costumbre de regalar plata. Sí, pues... los ricos y sus cosas, digamos, porque él ya cogió o está cogiendo esto de costumbre. ¿Qué pasó el sábado del fin de semana pasado? Drake estaba en un concierto en el T-Mobile Center de Kansas City, en Estados Unidos, y en un momento a alguien del público le pasó un papel. Es así, es que así es. Así, fácil y sencillo. Hola, señor Drake. Exactamente, señor Champagne Papi. El comunicado decía que su madre había fallecido, la del fan, y que la difunta había dejado una hipoteca de la casa, había dejado una deuda por un gran valor. Tras darse cuenta de lo ocurrido, pues leyó la nota rápidamente y le preguntó al fan: ¿me estás diciendo que tienes una gran deuda, que tu madre descansa en paz? Entonces empezó a contar el artista lo que estaba en la nota y dijo, pues, ¿sabes qué? Voy a pagar de mi bolsillo la deuda que dejó tu madre y espero que ella descanse en paz. Mientras, por supuesto, el público entraba en ovación. Pero, obvio, necesito eso, necesito que venga, que se demore un poquito más. Ajá. Hacerme adelante, pasarle un papelito. El año pasado estuviste cerca. Hola, señor Drake, me quiero pensionar ya, tengo las semanas, pero por me toca esperar, ayúdenme, claro, las semanas las tengo, pero no la edad. Imagínate leyendo el tema de pensión, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo las semanas, me falta la edad, por favor, ayúdenme. Que te diga, mira, ¿sabes qué, Diana? Está bien. No es necesario. Dale. Más, ven, hermana. Deja de sufrir. Y yo, pues mira, más tarde se conoció cuánto era el valor. ¿Cuánto? Y resulta que eran $160,000. Hombre, venga, sacamos la cuenta. Él mismo dijo, no es nada, no es una suma... Ay, bendito sea, por favor. Cualquiera, es una suma importante, pero bueno, voy a pagarla de mi bolsillo. Espero que tu madre descanse en paz, insiste, al darse la vuelta. Y por último, la saluda. 640 millones de pesos. Imagínate tú eso. 640 millones de pesos. Una plática ahí que sirve para cuadrar caja. Porque esas cosas pasan tan lejos de mí. Si hay alguien al otro lado que tenga... este poder que tiene Drake y quiere, me escuche, dice, la entiendo, trabajó ya, ha trabajado, ¿por qué no? Mira, lo vamos a lograr, esperemos que este año sea tu año. Yo no creo nada de esto, la verdad. Ay, no, ya siéndoles muy honesto. ¿En serio? Sí. ¿Tú crees que es más como... A no ser que, a ver... mercadeo puro y... Puede ser, por un lado para generar noticias de Drake y mantenerlo vivo y que nosotros hablemos de él, por supuesto... O tendría que tener una caja chica. No, alguien que de verdad siga el caso. No, es como que yo voy a inventarme algo trágico. Tal vez, ya te entiendo. O tal vez por eso yo nunca mentiría. Yo nunca mentiría. Porque tal vez él sí tiene en su equipo alguien que diga, bueno, vamos a sentarnos a hacer esto. Ajá. Yo hablo directamente con el banco y nosotros cuadramos para que esa deuda se pague, más no le dan la plata a la persona. Exacto. Por sí. Ahí puede ser. Si algún día se graba o hay fotos o hay documentos que atestiguen que el equipo de Drake fue específicamente al banco, averiguó por la señora Jennifer Shummer, que sale el nombre y todo, y pagan la deuda y digo, listo, está bien. Obviamente lo hacen para generar noticias, pero lo hicieron. Queda ese en el concierto, sí, y en el calor de la chininini, pero no hay una ejecución. Exacto. No hay un cubrimiento de la ejecución. Además que claro, cualquiera podría decir, no, pues voy a inventar que en serio no tengo trabajo hace tanto tiempo y que soy súper fan de Drake, que lo amo, pero que estoy muy mal y que no he podido comer. No, pues sabes, inventar historias es fácil. De todos los días. Pero bueno, pues ahí está, otra vez lo vuelve a hacer porque ya lo había hecho varias veces con $25,000 para asegurar una batalla contra el cáncer de una fan, y también $100,000 ya había entregado. Portaba un cartel que decía que que había superado la misma enfermedad. Entonces voy a bajarme el millón. Ya no voy a pedir más el millón. No. ¿Por qué no? No, ¿se porque puede? Creo que con $400,000 estoy bien. Ah, ya te bajaste un poco. Sí. Bueno. Pues está bien, medio millón, no pido ya el millón, está bien, sí, me bajo a medio millón. Ahí está. Ya, gracias. Facilito. Escuchemos a Drake. Esto se llama God's Plan. Esta es la X. Vivamos el presente aquí y ahora. El Festival Estéreo Picnic 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Fate, Blink 182, Kings of Leon, Cissei, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, Arcade Fire, 30 Seconds to Mars, Bad Gyal, Placebo, Arca de Upstream, Proyecto 1, Phoenix, Grupo Frontera y más en un mundo distinto. Compra tus boletas en eticket.co. Escuchemos a Amy Winehouse. Esto se llama You Know I'm No Good. Jessica nos escribe: buen día, el mejor equipo de la radio. Oye, muchas gracias, Jessica. Clara. Pasando a saludar desde Medellín. Nada mejor que iniciar jornada con su buena compañía y selección musical. Gracias por acompañarnos todos los días. Muchas gracias, Amarilla. Buenos días, Mañanas X. Que sea un gran martes. Así será. Por aquí nos alistamos para el teletrabajo. Mira, hay gente que todavía teletrabaja. No, y mucha, no creas. Mucha gente se quedó así y es feliz. Mira, siento ahí está, yo. Con la mejor compañía, muchas gracias. Qué bueno. Javita también hace parte del saludo colectivo. Y un abrazo para Carlos Suárez, que dice: buenos días, chicos. Saludos en esta mañana fría. Sería genial escuchar Boy de The Killers. Esto vale para Conan Houdini, canción de su próximo disco. Libros en Mañanas X. Ay, qué rico que es hablar de libros y qué rico hablar de un género que por estos días está en furor y es la ciencia ficción. Hay que recordar que Duna viene de un libro. Sí. Es la película más taquillera hasta el momento de este 2024. Ya empató a Oppenheimer. Muy chévere, sí, me parece bien. Me la voy a ver. Un poquito que lleva. Y pues también van a salir libros que se mueven por ese lado, por el thriller, la ciencia ficción, lo mágico. Ayer compartí una foto de Timothée Chalamet leyendo Duna en el 2018. Ah, qué fantástico. Preparando y sí, conociendo la historia, por supuesto. Que toca hacerlo, claro que sí. Bueno, entonces, la lista es larga, pero vamos a escoger tres libros que les pueden gustar. Muchas veces cuando uno está indeciso frente a la descripción del libro, mi recomendación es váyase por la tapa. Ok. Por el diseño. O sea, si le gusta el diseño. Sí, chévere. Sí. Buena recomendación. No sé. Decías, pero compré el libro. Ya, o sea, claro. Váyase Hágalo. Por el libro o vaya a la biblioteca y sáquelo y léalo. El primero es Pequeños Dioses de la Calamidad. Esto lo escribe San Kyung-ju, una novela, es la debut, por ejemplo. Uh-huh. Sigue el único detective espiritual de Seúl mientras investiga un aparente grupo de suicidios que podría tener un culpable mágico secreto. Ok. Salió ayer. Chévere. O sea, lo pueden buscar. Sí, salió ayer. La otra es La Casa de las Llagas Abiertas, ya, de Adrián Tchaikovsky. Un equipo de hospital de campaña inadaptado atrapando en la primera línea de una guerra unilateral contra la superstición utiliza magia, nigromancia, demonología y dioses ilícitos. Ok, interesante. Para curar a pacientes. Y la tercera está... La recomiendo por la carátula también. Es una rata que está contra la tapa. ¿La pared? Ah, ok. Está mirando hacia arriba, las patitas están en blanco, la tapa es roja y ella está en sombra gris. Es fantástico. Se llama Regla de la Isla, de Katie M. Flynn. 12 cuentos cortos interconectados que cambian de género, que incluyen cuentos sobre una madre enfadada que se convierte en un monstruo literal y un fracasado actor en un que hace parte de un reality show se convierte en un improbable salvador del mundo. Bueno, pues muy chévere. Se sí. escuchan muy interesantes. Ahora, ganas. Además de esto, sí, hay tres recomendaciones. Si usted quiere leer algo parecido, no está seguro, o se abruma con la información que puede encontrar en redes, porque sí, abruma. Uno encuentra mucho y uno dice, pero ¿por dónde me voy? ¿Qué hago? Es ir a la librería y hablar con el librero. Los libreros están hechos para eso. Los libreros le preguntan a usted qué le gusta. Es fantástico consultar con el librero. Sí, y dependiendo de sus gustos, de su personalidad, entonces por ese lado puede ser. Pero bueno, si tienen la posibilidad de leer ciencia ficción, háganlo. Es muy chévere. Muy chévere, entonces. Recomendados. Escuchemos a Purple Disco Machine junto a Sophie and the Giants, Hypnotized. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Estás en las mañanas de la X103.9 FM. Hay muchísimos, muchísimos temas de carácter tecnológico que vale la pena que abordemos el día de hoy, porque hay noticias de tecnología por todas partes, y yo creo que la más importante es Elon Musk y el tema de ayer sobre la dirección que está compartiendo automáticamente la página cada vez que uno la utiliza con todo el mundo. Ayer encontraron que Twitter está rastreando absolutamente todo lo que hacemos, mucho peor que cualquier otra aplicación, ¿no? Nos siguen a donde vayamos. Es cierto. Exacto, los usuarios de X pueden ser rastreados si no modificamos, porque nos incluimos ahí, un ajuste que desde ayer precisamente ahí está activado. Vamos. Por defecto, por default. Entonces, la antigua Twitter ofrece desde la semana pasada la opción de hacer llamadas de audio y video, ¿no? Sí. Eso lo dijimos también en actualizaciones tecnológicas. Ocurre que, según alertaron varios usuarios de la red social este domingo, al tener activada esta opción se facilita la dirección IP, ¿no? Cada uno tiene una dirección IP, que es como la cédula de internet que cada uno tiene desde donde navega. Sí. ¿Cómo? Quien realiza esta llamada, pues ya le tienen su dirección IP y saben exactamente dónde está, desde dónde está. Ahora, pregunta, ¿esta llamada la hace cualquier usuario o tiene que ser un Blue? ¿Un qué? Pago. ¿Un Premium? Sí, que tenga la opción porque... ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que están rastreando. Voy a llamarte a ti. A ver. No me deja. Entonces debe ser para los Blue. ¿Será? Nos están rastreando. Para bloquear las llamadas de audio hay que ir a la opción configuración de privacidad. Ya mismo, por favor. Pinchar privacidad o picar privacidad. Pinchar. Y seguridad. Luego cliquear mensajes directos y de ahí darle al botón habilitar llamadas de audio y video. Perfil. Todo lento. ¿Cómo? Si no se ha hecho. Configuración privacidad. Es porque por default estaba activado, ¿no? Entonces están rastreándonos. Nos ven. Ahí tienen, nos ven, nos vigilan. Una cintica aquí a la cámara del celular. Satélites nos miran, nos vigilan. Accesibilidad. Noticias en Mañanas de la X de tecnología. Y está entonces, si usted tiene una cuenta de Twitter, muy seguramente tienen toda su información. Claro. Como la mayoría de todas las cuentas, pero en este caso mucho más vulnerable que cualquier otra red social en estos momentos, ya que no le da muchas posibilidades de operar fácilmente ese glitch o ese huequito en la Matrix. En otras noticias de tecnología, están los canales de YouTube más vistos del mes de febrero ya listos. Ya está el top, el número uno es nuevamente T-Series, número uno, 2.600 millones de vistas mensuales. El canal de videos musicales de la India tiene 260 millones de suscriptores. Y en el puesto número 2 está Toe Wrong con 2.420 millones de vistas y un crecimiento del 10%. El puesto número 3 es para Mavi Gadget, que logró mantenerse en el top de los más vistos este mes de febrero con 2.340 millones de views, el 14% más que el total correspondiente al mes que estamos hablando, pero del año pasado. En el puesto número 4 está Diary of Four, uno de dos canales familiares que ocupa ese lugar este mes que acaba de terminar, con 2.070 millones mensuales de vistas. Y en el puesto número 5 está Sierra y Ria Fam, que tiene 1.950 millones de views. Esas son algunas de las noticias tecnológicas. Volviendo al tema de Twitter, Elon Musk está siendo demandado por los ex empleados de Twitter. Está siendo demandado por 128 millones de dólares. Y hay noticias de Instagram, que está copiando las mejores funciones de WhatsApp en su nueva actualización. Entonces, las cosas que pasa a poder hacer ahora es editar los mensajes directos. Ajá. Que envíes a tus contactos. Es útil porque pues, se te fue mal una coma o no sufre mucho cuando pasa así. Entonces, bueno, entonces está. Puedes modificar el contenido durante los primeros 15 minutos después de enviarlo. Para conseguirlo, solo tienes que presionar sobre el mensaje y seleccionar la opción editar. También está en Instagram el anuncio de permitir fijar hasta tres chats chats en tu bandeja de entrada, como pasa en WhatsApp. Si usted no lo sabía, puede fijar arriba de todo un chat que tenga la comunicación constante, o con usted mismo que lo tenga como un blog de notas que se mande las cosas. Ahora lo va a poder hacer también en Instagram. Y pues está cosiendo, está utilizando los stickers, se está añadiendo a la lista de favoritos para utilizarlos en otro chat. Los chats de Instagram recibieron nuevos temas, por ahí está Duna, está Avatar, ya se puede también como personalizar. Yo no soy buena para personalizar cosas, yo como que uso lo que me mandan. Lo genérico. Ya sé hacer stickers después de 80 años. ¡Qué bueno! ¡Qué dicha! Y eso lo hace la aplicación en Apple. Y pues también permite desactivar las configuraciones de lectura. Ayer lo hice también. Felicitaciones. Okay. Y ya hice lo de Twitter. ¿También ya? ¿Ya lo bloqueaste? Lo tenía habilitado. Es que todos lo tenemos habilitado por defecto. Estas son Mañanas de la X. Cuando regresemos, seguiremos hablando hoy en la X de tecnología, porque tenemos un reporte muy interesante de cómo están utilizando los jóvenes las redes sociales en 2024. ¿Cómo está la generación Z comportándose en lugares como Instagram, YouTube y TikTok? Si usted tiene hijos, esto le va a interesar. Son Mañanas en la X, 103.9 FM, la X más música.com. Si usted tiene hijos, tengo números y datos que le pueden funcionar o que usted puede utilizar, espero que a su favor, para entender el comportamiento de ellos, sobre todo si están acercándose a la adolescencia, en estas épocas atribuladas. Sí. Le tengo datos sobre la utilización de la gente joven en redes sociales, de la gente joven entre los 12 y los 18 años de edad, más o menos lo que llaman generación Z, así los llaman. ¿Qué es lo que están consumiendo? En mercadeo, en mercadeo lo llaman Gen Z. Uh-huh. Y esto es lo que están mirando las personas encargadas de sacarle a usted, querido padre de familia, el dinero que usted se gana con el sudor de su frente para poder hacerlos felices. Okay. Entonces, los marketers, los publicistas, las agencias de publicidad están mirando estos comportamientos puntuales alrededor de los Gen Zers. Esto es lo que están haciendo y que están mirando, de manera que así están las cosas. Okay. En los Estados Unidos, los Gen Zers son 50 millones. Evidentemente, no son muy parecidos a los colombianos, pero son parecidos. Okay. Es decir, comparten genéticas, comparten, ¿cómo se llama eso? Hormonas, claro. Comparten ese momento de la vida conocido como la adolescencia, lo cual nivela un poco el campo de juego para poder entender un poquito cómo se están comportando en redes sociales. Listo. Y probablemente eso, lo que está sucediendo en redes sociales en los Estados Unidos, es un reflejo en países como Colombia. Empecemos. Es el siguiente entonces. Los jóvenes están utilizando, lo que más están utilizando en redes sociales son los mensajes directos. Okay. Eso es lo que más están usando los jóvenes en redes sociales. Se están comunicando por mensajería directa. Se está convirtiendo en una parte muy grande de redes sociales. Cada vez la gente joven se comunica menos en público y lo hace más a nivel privado. Wow. La comunicación es cada vez más privada, dicen los analistas, de manera que el mecanismo que están utilizando para hacer estas comunicaciones directas, estos mensajes directos, es Instagram. Es la plataforma dominante para la gente joven. Yo tengo pregunta, ¿TikTok tiene mensaje directo? Tienen también mensajes directos, pero no logran ganarle. Pensé que era TikTok ahí. No. El 72% de los Gen Zers se comunican por mensaje directo a través de Instagram, según un estudio de redes sociales. El 35% prefiere Instagram con relación al 3,7% que lo hace a través de TikTok. Ok, muy bien. La segunda plataforma que utilizan los jóvenes en estos momentos es YouTube. la plataforma más popular para la generación en términos de contenido de largo aliento y transmisiones en vivo. Uno pensaría que Instagram lleva un poquito más de ventaja en ese tema de los lives, pero no. Los lives le pertenecen a YouTube. Entre los usuarios de redes sociales de la generación Z que vieron videos de largo aliento en el último mes, el 76,8% utilizó YouTube y el 49,% utilizó TikTok, según la encuesta que publica hoy Insider Intelligence en su página web. El 67,8% de la generación Z dice que YouTube es la plataforma a la que van para video de largo aliento, y más de la mitad de los usuarios de redes sociales de la generación Z han visto transmisiones en vivo en YouTube y el 47,3% en TikTok en el pasado mes. Y en términos de contenido corto, TikTok sigue siendo la líder de las plataformas. Ellos obviamente han disparado una serie de copias como Instagram Reels y YouTube Shorts, que han logrado consolidarse y competirle a TikTok, pero TikTok sigue siendo la líder en el tema de los contenidos cortos. El 55,7% de los jóvenes de la generación Z dicen que ven videos de corto aliento en TikTok, que es la plataforma a la que van, y la número 2 para ver contenido cortico es Instagram. YouTube Shorts. Ah, wow. Sí, les está yendo bien. Sí, YouTube Shorts con el 18,9%. Entonces, ahí está, para que sepan. Y para los que están oyendo, que están en publicidad, que son de agencias, dicen que los marqueteros están cometiendo un error, se les ha dicho mil veces. Esto también se lo voy a decir a los artistas. Yes. Están poniendo los huevitos todos en la canasta de TikTok. Están diciéndole a sus clientes, tiene que tener TikTok, tiene que tener TikTok, tiene que tener TikTok. Y están ignorando lugares donde hay ya comunidades vastísimas, grandísimas, y pueden capitalizar allí desde una perspectiva comunitaria. YouTube es sin duda una plataforma importante, como lo dicen los números, para la generación Z, que es, repito, la generación a la que muchos marketeros están desesperados por venderles cosas. Entonces, uno pensaría que no, que uno a no, los papás yo no que conozco, son los que tienen la plata. No, me refiero a que uno no ve a nadie navegando YouTube Shorts, ¿no? O por lo menos yo no sé, es que estoy alejado ya, muy alejado de la generación Z, pero no veo a nadie ahí en YouTube Shorts. Pero sí sé que es muy usado, que hay mucha gente compartiendo ahí. ¿Sabes en qué me fue muy bien con eso? Con premios. Cuando uno con los Grammy. Ajá. Terminé ahí y arrancó a sacar todo lo que yo necesitaba, los audios específicos de los momentos en que daban sus discursos, perfecto y fantástico, pues, estuvo muy bien. Con razón, Instagram está tomando todo lo de WhatsApp y lo está metiendo en sus mensajes directos. Claro, mensajería directa entonces es la comunicación más activa que se está presentando en estos momentos entre la gente entre los 10 y los 18 años de edad. Los Gen Zers se están comunicando mucho más privadamente, lo cual representa de todas maneras un reto muy grande, no solo para padres de familia, sino para agencias, ordenadores, publicistas y marqueteros, ya que es muy difícil sliding into your DMs. Estas son Mañanas de la X 103.9. It's all I wanna do, so won't you dance?